Los desafíos son fundamentalmente el trabajo con la comunidad. Nosotros lo que queremos a partir de la gobernación es saber efectivamente lo que quiere la gente. No basta solamente con escuchar, ¿no es cierto?, a uno u otra persona, hay que trabajar con la comunidad. Nuestros concejales, nuestros alcaldes son tremendamente importantes. Ellos son quienes están dando la cara todos los días con las comunidades, con las juntas de vecinos, pero también es necesario que la autoridad provincial acompañe a nuestros alcaldes. La función de nosotros como funcionarios públicos, y la que yo voy a encabezar, es la articulación de todos los servicios públicos con la bajada adecuada en las comunas a través de nuestros alcaldes y concejales.